la noche buena, fiesta del baile caliente, y que viva la natilla, con buñuelo y aguardiente, puso sombrero aguadeño, peinilla de 22, mi guarniel y mi barbera, y mi botella de ron. Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas de este nuevo continente. Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas de este nuevo continente. Morena guapa, y digo sin vacilones, que es hija de Marinilla, porque es tierra de campeones. Tengo una morena guapa, y digo sin vacilones, que es hija de Marinilla, porque es tierra de campeones. Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas de este nuevo continente. Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas de este nuevo continente. Noche buena, fiesta del baile caliente, y que viva la natilla, con buñuelo y aguardiente, puso sombrero aguadeño, peinilla de 22, mi guarniel y mi barbera, y mi botella de ron. Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas de este nuevo continente. Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas de este nuevo continente.